the best selection of hits for your listening pleasure. Veracruz Estéreo. Los clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1. Okay.